una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 44 y último de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos este último programa de la temporada desde una ubicación muy especial, Benidorm, donde nos hemos desplazado para realizar este Corrientes Circulares Especial Low Cost Festival, y desde aquí vamos a ir recibiendo a algunos de los protagonistas de esta cuarta edición de un festival que va creciendo edición tras edición. Por obra y gracia de el que controla el firmamento. Pero mientras se acercan a nuestros micrófonos bandas como We Are Standard, El Columpio Asesino, La Habitación Roja, Buffet Libre, Jero Romero o Vetusta Morla, abrimos con la intro que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de la canción Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas, y que en esta última edición de Corrientes Circulares no podía dejar de sonar. Forma los diamantes en quejidos y si te encuentras aquí en Low Cost Festival, busca nuestro logo y llévate una chapa de Corrientes Circulares de regalo. Mientras tanto, empezamos este último programa con el habitual. A los controles y producción, por supuesto, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. Y arrancamos a lo grande. Placebo son el plato principal de Low Cost Festival y el reclamo perfecto para la jornada de mañana sábado a las 11:15 de la noche, y desde el escenario Budweiser, Brian Molko y los suyos esperan repetir el éxito de su actuación de 2010 con clásicos como este Every You, Every Me, Placebo. Come Mucha gente diría que es estupendo que intentemos mantener nuestra relación a distancia. Dirían cosas como, el amor es más fuerte que los kilómetros que os separan. Cuando llegue al poder, esas personas serán esterilizadas. Seguimos desde Low Cost Festival. Si mañana aterrizarán Placebo, el domingo lo harán otro de los platos fuertes, Kasabian, que estarán en el escenario principal el domingo a las 11:15 p.m, en el horario reservado para los cabezas de cartel. Te recordamos que podrás seguir en directo desde nuestro Twitter, @ccirculares y @david_verdú, todo Low Cost Festival, y te contaremos cuando suenen himnos como este Fire Kasabian. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel, I wanna taste, uh-huh. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire. I'm on fire. Oh, Vamos a ver, lo único que pedí fue una puñetera silla giratoria, ¿vale? ¡Alto, alto! ¡So! ¡Quieta! Empieza a asustarme. ¡Quieta! Ahora entiendo lo que sentía la niña del exorcista. ¡En el nombre de Dios, sal de esta silla! ¡En el nombre de Dios, sal de esta silla! Low Cost Festival se caracteriza por su gran apuesta internacional, pero también por su apuesta por los grupos nacionales, incluyéndolos como cabeza de cartel, y puede ser que hoy por hoy no haya cabeza de cartel nacional más grande que Vetusta Morla, que siguen cruzando mapas y mostrando y demostrando por qué se han hecho tan grandes con gestos como el querer estar hoy aquí en Corrientes Circulares para saludar a todos los Lowers antes de su concierto del domingo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, preparado, haciendo las maletas ya. Haciendo las maletas ya para venir para acá, es un gestazo, ¿eh? Gestazo que hayáis querido entrar hoy en Corrientes Circulares a dos días de vuestro concierto aquí, en un escenario que ya conocéis, porque el año pasado fuisteis seguramente los absolutos triunfadores de la edición 2011. Pues no lo sé, la verdad, yo no pude ver los demás conciertos, ni tampoco el nuestro, solo desde dentro, o sea que no sabría decirte. Pero sí, desde el escenario viste el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor absolutamente lleno, y lo sabéis que estaba aquello a rebosar, la gente se salía literalmente, porque doy fe, también cubrimos el festival por las salidas. Era impresionante la cantidad de gente que acudió a ese concierto de Vetusta Morla y la gran sensación y la tan buena sensación que quedó que este año volvéis a repetir. Pues sí, la verdad es que estamos encantados de poder volver por allí, la verdad. El año pasado prácticamente fue en julio, estaba recién estrenado Mapas, hacía un par de meses que había salido a la venta, se había estrenado a través de vuestra web. Ahora que ya ha pasado un año, lo que ha sido Mapas, gira, Mapas, disco, toda la experiencia Mapas, ¿es exactamente tal y como la habíais diseñado en ese plano que vosotros tenéis preparado como Vetusta Morla? Pues no exactamente. Realmente, además, nosotros nuestros planes los hacemos, bueno, a un medio plazo y relativo, porque las cosas siempre van cambiando, van fluctuando, van eso, no sé, suceden acontecimientos que hacen que tengas que cambiar el timón y girar hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que ha resultado ha sido durante este año, pues un año muy, muy intenso, la verdad. La salida del disco fue bastante intensa porque tuvimos que hacer un montón de trabajo de mucho tipo, no solamente la parte discográfica, sino también la preparación en sí de la gira, y bueno, hay un montón de cosas que al final, bueno, pues hicieron que empezáramos a rodar las canciones de Mapas, y que bueno, que ha hecho que al final, después de un año, pues esas canciones suenen pues como un cañón, ¿no? Ahora sí están muy rodaditas ya, y yo creo que esa va a ser una de las principales diferencias, ¿no?, con respecto a nuestro concierto del año pasado. Y como te decía, el año ha sido muy intenso, ¿no?, porque al final, ya te digo que pues sí que ha habido bastantes Mapas, ¿no?, en todo este año, ¿no? Hemos ido afuera, para Estados Unidos, en México, hemos estado en Londres también, hemos estado también otra vez más en México, bueno, hemos hecho un montón de cosas, la verdad. Ha sido una... siguiendo la simbología Mapas, que bien marca el formato del disco, el diseño del disco, ha sido una ruta bastante interesante la que Vetusta Morla ha recorrido desde que, pues eso, desde que decía David, desde que empezasteis, no solamente con el trabajo discográfico, sino con la preparación, todo lo que fue la parte más musical de Mapas, pero también sois un grupo muy do it yourself, de haceroslo vosotros mismos. Y sí. Y tanto trabajo también por fin está teniendo su recompensa, y no solamente su recompensa ya en nombre, que ya lo tuvisteis con el anterior disco, sino ya como asentamiento, como grupo clave en la escena pop rock nacional, pero además a nivel histórico, o sea, porque lo que habéis conseguido en algunas cotas realmente es de récord, es importantísimo. Pues no sé, yo qué sé, estas cosas a mí me abruman un poco. Yo prefiero seguir pensando en mi música, en hacer lo que nosotros sentimos, lo que nos apetece, y hacer una carrera a largo plazo. Y muy bien que lo hacéis, además. Tuvimos la suerte, decía, de veros el año pasado en SOS 4.8, por supuesto, en Low Cost Festival aquí en Benidorm. También repetimos con vosotros desde Corrientes Circulares, si no recuerdo yo mal, en diciembre, a principios estábamos en Elche, en un festival de un solo día, Indie Els, donde también fue un concierto en un escenario mucho más íntimo, pero también algo absolutamente demoledor, porque cada vez, como dices, el directo va rodando más y cada vez es mucho más trabajado, elaborado y preparado. Y ahora ya directamente nos hemos metido en 2012. Ahora sí que ya es año absolutamente brutal el vuestro. Pues sí, la verdad, al final, ya te digo, ha sido muy intenso. Ha sido un año, pero realmente la sensación de tiempo es como si hubiera sido mucho más, porque hemos hecho tantas cosas. Hace poco lo hablábamos, que era como, pero esto fue, lo de Locos fue hace un año y me resulta que fueron como por lo menos hace dos. Porque ya te digo que hemos ido a México, hemos vuelto a estar por Estados Unidos por México, hemos hecho los conciertos que hicimos benéficos con la Orquesta de Sinfónica de la Región de Murcia para ayudar a la reconstrucción del Conservatorio de Lorca, que quedó destruido después del terremoto del año pasado. Entonces ha sido como muy intenso, ¿no? Entonces ya te digo que la sensación es como de, uff, si solo ha pasado un año, y te ha pasado muchísimo más. Son aventuras realmente intensas. Ha pasado solo un año, ha pasado mucho más, ha pasado solo un año. No es solo uno, sino me parece que han pasado seis. Ha sido una gran aventura la que estáis viviendo con Mapas, que os va a llevar al escenario, repito, principal del escenario Backwaser el domingo a la 1:15 de la mañana, justo después de Kasabian y antes de CAC Madame Faka, en un festival que reúne algunos de los mejores nombres del panorama nacional e internacional, y además os traerá aquí ya mañana, porque sé que llegáis un poquito antes para poder tener todo organizado y prueba de sonido del domingo y todo más o menos controlado, con lo cual mañana con suerte aún os veremos ver algún concierto en este festival. Además, me decías que el directo ha evolucionado. ¿Hay alguna sorpresa preparada para esta edición de Low Cost? Bueno, yo creo que básicamente, bueno, hay algunos pequeños cambios en el repertorio y más o menos yo creo que la principal diferencia va a ser esa, ¿no? Hay algunos pequeños cambios y que el repertorio suena bastante mejor, ¿no? Ahora. Y poco más. Ahora mismo, o sea, ya te digo, hemos estado centrados en hacer diferentes cosas estos últimos meses, pero vamos, material nuevo sí que te digo que no se va a incluir de momento, aunque ya estamos empezando a trabajar en algunas cositas. Eso te iba a preguntar, David. Con eso me iba a despedir, de hecho. Te iba a decir, nos vemos seguro el domingo, vamos a disfrutar muchísimo de vuestro concierto, de vuestra presencia, pero como sé que sois un grupo, nos conocemos ya, nos hemos visto muchas veces, que os gusta ir trabajando poco a poco, sin pausa, pero sin prisa también, y os gusta elaborarlo bien todo y tenerlo bien cocido antes de mostrarlo, entiendo que sí que es cierto que desde que salió Mapas estáis trabajando tantísimo en este directo, en cada uno de los conciertos que dais, por supuesto la reconstrucción de Lorca, que también compartimos con vosotros en su momento, pero además no tenía ninguna duda de que estáis ya trabajando en letras y nuevas músicas. Pues sí, básicamente eso, la situación es que cuando en el momento en el que publicamos el disco, ¿no?, y en el momento en el que se publica un disco, hay que llevarlo al directo, y las canciones tienen como diferentes vidas, ¿no? Una es cuando la trabajas en el local, ¿no?, que suena de una manera, otra es cuando la llevas al estudio, la tienes que registrar, también tienes que pensar de otra manera, porque al dejarla registrada bueno, se comporta diferente, ¿no? Y luego la tercera fase es cuando la llevas al directo, que también probablemente siempre tienes que hacer algunos ajustes y algunas cosillas para que la canción esté como más optimizada, ¿no?, para tocarla un arte grande. Y entonces, pues gran parte del año nos lo hemos pasado, pues ya te digo, dando a mejorar todo esa parte, ¿no?, de las canciones y del repertorio. Y ya cuando ya eso estaba bastante sentado, pues nos hemos puesto a empezar a mirar algunas cositas nuevas. Ya te digo que esto va hasta que no terminemos la gira, que probablemente será en octubre y probablemente intentaremos hacer un final de gira fuera de España, pues no seguiremos avanzando en trabajo nuevo, en material nuevo. Nada, es cuestión, como siempre digo con Vetusta Morla, de disfrutar del momento, de vivir la aventura que os está tocando vivir, que han sido muchas fases esa aventura, muchos años también de guisároslo vosotros todo, ahora también, pero a otro nivel, y además disfrutando mucho más de este Mapas y de esta gira y de este 2012, que sé que os va a llevar aún no solamente a Low Cost, sino a muchos más lugares. David, ha sido un placer, de verdad, tenerte hoy aquí en Corrientes Circulares. Igualmente. Tener a Vetusta Morla de nuevo, sabéis que os queremos muchísimo. Es verdad, que hayas querido estar aquí para saludar a todos los Lowers y que nos vemos. Nada, mañana ya seguro en el recinto aquí mismo y el domingo encima del escenario. Muy bien, mañana nos pasaremos por allí a ver qué tal todo y el domingo a darlo todo sobre el escenario. Lo digo a todos. Un abrazo. Esto te lo digo también a ti antes de despedirnos. Tráete bañador, no te digo más, solamente eso. Sí, lo llevo. Vale, importante. Ya verás por qué mañana. Un abrazo muy fuerte, David. Venga, un abrazo. Hasta luego, chao. Plástico. Artistas de barro, vendedores de shock para inviernos apáticos. Puestos a pedir que alguien baje y en el saco. Puestos a pedir, ya no dan abasto. Puestos a pedir que alguien baje y en el saco. Puestos a pedir. Puestos a pedir que alguien baje y en el saco. Puestos a pedir, ya no dan abasto. Puestos a pedir que alguien baje y en el saco. Puestos a pedir, ya no dan abasto. La cuestión es, ¿cuánto llevas sin mojar? 57 días. ¿Esa es tu agua, tío? Sí, sírvete. Gracias. ¿57 días? Bigot y su arrolladora presencia con su personal directo estará también el domingo, será 2 horas y media antes que Vetusta Morla y en el escenario Lower justo después de McEnroe si se respetan los horarios, cuando podremos disfrutar de su particular estilo en un concierto que os recomendamos por temas como Cannibal Dinner Bigot. With a fearful eye, it's fixture on the ground. No warm place today at the car, so futurist garden. Little pig prints, demolition, but you're wrong. Cannibal, cannibal, seems you are a cannibal, cannibal. And the Sergeant Pepper starving in the desert. Stampede on the hills and the peace, land table manners. It's time to death and life keeps rambling on. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. Celebrate it all. ¿No te resulta violento saber que uno de tus mejores amigos ha tenido relaciones sexuales en el mismo sitio donde dormías junto a la mujer que amabas? Nombrar a Guille Milky Way y su personal proyecto La Casa Azul es hablar de un referente dentro de la música independiente en la definición más exacta del término. Lo mismo te puedes encontrar a Guille haciendo un jingle para un anuncio que una banda sonora de una serie infantil o la composición de bandas sonoras para teatro, pero además tiene tiempo para que La Casa Azul se haya destapado este 2012 con su nuevo disco La Polinesia Meridional, que presentará mañana sábado a la 1:15 justo después de Placebo desde el escenario principal de Low Cost Festival, la fiesta universal La Casa Azul. La verdadera música, no solo el rock and roll, te elige a ti. En fin, en tu coche o a solas, cuando la escuchas con cascos, Ya sabes, con esos inmensos puentes y los coros de ángeles en el cerebro. Total, que es como un lugar aparte, aislado del enorme y pacífico regazo de América. Uno de los grupos más esperados de esta edición de Low Cost Festival no son otros que La Habitación Roja. Los valencianos son una de las bandas protagonistas de este 2012 por su nuevo disco Fue Eléctrico, y también se han querido acercar hasta los micrófonos de Corrientes Circulares antes de su concierto del domingo a las 9 y media en el escenario Budweiser, de la mano de Jorge, su cantante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, contento. Muchas gracias por tenernos aquí. Yo, como siempre, encantado de que estés en Corrientes Circulares. Ya has estado muchas veces, incluso en nuestro estudio, sabes que esta es tu casa, con lo cual cuando hay una oportunidad de compartir tiempo y espacio, sabes que la aprovechamos. Así que muchas gracias de nuevo por estar hoy en Corrientes Circulares. Nada, gracias a vosotros, hombre. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la gira de Fue Eléctrico? Porque os presentaba como una de las bandas del año, y lo sois, con Fue Eléctrico. Además, ha sido una gran sorpresa por el cambio, un poco, un nuevo giro de tuerca de sonido de La Habitación Roja, tal y como además nos dijiste cuando estuviste en el estudio la última vez. Sí, bueno, la verdad es que nos pedía el cuerpo, pues eso, hacer un disco con un poco más de rabia, yo creo, un poco más eléctrico, y bueno, como el nombre indica. Y bueno, también es el material que estábamos manejando, y mira, parecía que a lo mejor se nos había acabado la gasolina y de repente nos íbamos a tirar hacia un rollo como más tranqui, más acústico, y ha sido al contrario, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos, la gira ha ido muy bien. Al final pues tenemos un montón de conciertos en verano, estamos haciendo festivales y bueno, no sé, ayer mismo, mira, nos han hecho un vídeo de nuestra presencia en el BBK Live, por ejemplo, y no sé, estaba viéndolo y no sé, veo un grupo pues muy en forma, muy contento. Estamos en total sintonía con lo que estamos haciendo ahora mismo y creo que el público también, y estamos disfrutando mucho de los festivales por los que estamos pasando, ¿no? He visto el vídeo que de vuestra actuación en el BBK, seguí con interés además parte de la retransmisión, que incluso a través de vuestro Instagram y vuestro Twitter ibais contando y las relaciones que se van viendo entre grupos. Os he tenido la suerte de veros en directo ya con Fue Eléctrico, entre otros sitios, en Alicante o Valencia. Brutal. O sea, realmente lo que dices, o sea, sois un grupo, un equipo completamente en forma, dándolo literalmente todo en el escenario. Ahora mismo es un grupo más rock que pop. Bueno, yo creo que siempre hemos tenido una actitud rock, ¿no? O sea, somos un grupo que tiene querencia por las melodías. Creo que nos gusta mucho pues la música con melodías, eso es lo que nos une a los cinco, pero luego somos un grupo con una actitud rock, ¿no? O sea, siempre nos han gustado los directos, la electricidad, el ruido, los conciertos intensos, ¿no? El hacer que intentar que los conciertos superen a las grabaciones originales, al estudio, ¿no? Y bueno, y ahora mismo está claro que sí, yo creo que lo que transpira y lo que deja ver la banda es eso, una banda en total sintonía, y bueno, nos llevamos muy bien y estamos muy contentos, porque después de tantos años, el hecho de estar en un momento como el que estamos ahora y con los proyectos que tenemos por delante y los conciertos que tenemos por delante, no sé, sentirnos tan a gusto no es una cosa fácil, ¿no? Yo creo que es una de las claves y es una de las cosas que más molan de La Habitación Roja, ¿no? Sí, además es así, o sea, es una de las cosas que más molan, y yo que he tenido la suerte de compartir espacio con vosotros y veros en equipo, ver la interacción, la empatía, el cariño y la amistad con la que trabajáis, funcionáis y os lleváis, no solamente en estudios, no solamente en conciertos, sino también en general. Como es, ese modo de trabajo quizás es clave a la hora de sacar sonidos tan bonitos como ha salido con este Fue Eléctrico, y letras tan intensas como salen desde Fue Eléctrico, que además también tiene una cosa que me gusta mucho de vosotros, que no dejáis disco sin himno. Y con esto quiero decir que tenéis canciones realmente ya célebres en cada uno de vuestros discos, y Fue Eléctrico también ha sido así. Y no hablo solo de ayer, sino también podemos mencionar temas pues perfectamente como La Segunda Oportunidad, Siberia. Son temas que de repente calan con muchísima facilidad en la gente. Sí, pues mira, pues la verdad es que lo estamos comprobando y bueno, muy contentos. No sé, creo que una de las razones también es que hacemos las cosas siempre con el corazón, ¿no? Intentamos pues poner un poco de cabeza, por supuesto, también, ¿no? Darle una vuelta de tuerca a cada cosa, cambiar el tipo de producción a veces, hacer cosas que son artísticamente interesantes, ¿no? Y que hacen pues que las cosas no sean mera repetición y sean más divertidas, pero a la vez hacemos las cosas con mucho sentimiento y con mucho corazón, ¿no? Yo creo que eso la gente lo nota y eso es lo que hace que logres transmitir ese tipo de sensaciones, ¿no? Y bueno, lo de los signos o no sé, la verdad es que intentamos hacer pues canciones que nos gusten a nosotros, el tipo de canciones que nos gustaría escuchar y sobre todo pues resaltar nuestras virtudes, ¿no? Y ponerlas a disposición de lo que es la canción, ¿no? Que la canción es un poco el punto del nexo de unión entre los cinco componentes, ¿no? Es lo que nos une y yo creo que es lo más importante, lo que ha sido siempre más importante para la Habitación Roja, las canciones, ¿no? Canciones. Al final es lo que va a quedar al final, además. Claro que sí, las canciones con estribillos ya míticos como aquellos de Mi Habitación, Te Quiero Posidonia, Cajas Tristes, Febrero, podría seguir así con una infinidad de temas, Jorge, y no me cansaría de nombrar temas vuestros. Oye, el domingo a las 9:30 estáis todos por aquí ya en forma a la hora de darlo todo en Low Cost Festival. Compartís además un festival con un montón de grupos y además sé que también con un montón de amigos, con lo cual imagino que tendréis ganas también de Low Cost. Pues sí, la verdad es que no te miento si te digo que me parece que, fíjate que venimos de tocar en festivales gigantes y míticos algunos, ¿no? Y sin embargo, no sé, yo creo que esta es una de las citas que teníamos marcada ahí en el calendario con más ganas, ¿no? Además tocamos pues a una hora que nos encanta, tocamos en un escenario que seguro va a ser tremendo y yo creo que la gente va a estar con muchísimas ganas y bueno, pues estamos contentos y mentalizados de que, bueno, vamos a, por nuestra parte no va a quedar, vamos a intentar darlo todo y queremos eso, pasarlo bien y sobre todo que la gente también pues lo disfrute y lo pase bien, ¿no? Vamos a intentar eso, dejarnos ahí la piel. Ya lo sabéis todos, el domingo que podremos ver a la Habitación Roja, además en un escenario que compartirán con The New Raymond, Kasabian, Vetusta Morla, Can Madanfaka y luego en el escenario Lower tendréis a McEnroe, Vigo, Jero Romero, Triángulo de Amor Bizarro, Putilates, en fin, una gran oferta para este domingo. Jorge, de verdad que os esperamos ya con muchísimas ganas aquí en Low Cost Festival. Lo estoy diciendo a todos, te lo digo a ti también, traeros bañador, no te digo más, solamente te digo eso, tráete bañador. Siempre lo llevamos por lo que pueda pasar, más cuando estamos por la costa del Mediterráneo. Está bien pensado, aquí sabéis que jugáis en casa, está muy cerquita de casa, con lo cual traeros bañador, cuando veas la piscina verás por qué te lo digo. Oye, muchísimas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares, muchísimas ganas de veros, lo sabéis, compartiremos tiempo y espacio entonces ya sí el domingo aquí en Low Cost Festival. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Chao. ¿En qué crees? ¿En qué? Lo que no te mata te hace diferente. Hoy es un animal en libertad. Cac, Madafaka y su alegría llegarán al Low Cost Festival vía avión el domingo para subirse al escenario principal, escenario Budweiser, justo después de Vetusta Morla. Será a las 3 de la madrugada cuando bailaremos al ritmo de melocotonazos como este Restless. Cac, Madafaka. Sabía que pasaría. ¿Y ahora qué vas a hacer? Soplarme una botella de vino, ver la tele, acostarme y luego a trabajar. ¿Y después qué? Los británicos Citizens, uno de los grupos revelación de la temporada, han sido una de las apuestas más personales de la dirección de Low Cost Festival para esta cuarta edición. Salidos de la factoría francesa Kitsune, con su primer largo Hiwi y apadrinados por Alex Capranos de Franz Ferdinand, Citizens demostrarán mañana sábado desde el escenario Lower a las 2 y cuarto de la mañana porque sus canciones son más que adictivas, una de las bandas que no podrás dejar de bailar en este Low Cost Festival. True Romance, Citizens. Oh my love, what are we doing? nervous little heart racing through the gears, lining up our cigarettes and counting out the change in our pockets. Tell me, love, will we ever know ourselves? Que le envíes una foto de tus genitales a un completo desconocido. Oh. ¡Es una idea genial! Una idea desastrosa. Mis genitales acabaron en los bolsillos de desconocidos. Si sus teléfonos estaban en vibración, prácticamente me los cepillé. ¡Vaya! A ver, decidme números de teléfono al azar. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¡Enviado! Después de asombrarnos desde el escenario principal de algún que otro festival buffet libre, han sido noticia esta vez por la edición de su primera referencia con temas propios, The Sun in the Shade, desde el sello Subterfuge, tras una más que sobresaliente trayectoria. Como DJs y productores, el dúo barcelonés formado por Marc y Miguel se encuentra presentando estos días su primer EP que les traerá el próximo domingo hasta aquí, hasta Low Cost Festival, pero antes han querido pasarse por nuestros micrófonos. Buenas tardes, ya casi noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Ya preparados, casi, con las maletas. maletas ya para venir para acá. Sí, sí, esperando ya que llegue, que ya tenemos ganas, porque la verdad es que este tipo de festivales nos encanta ir, porque, bueno, es un gusto, la verdad. Para nosotros es un placer teneros en Corrientes Circulares. Sois uno de los nombres, quizás, de la temporada, por muchos factores, muchos motivos. Decía en la presentación que quizás por vuestras sesiones, que este año han sido quizás más nombradas o más, pues eso, más famosas, entre comillas, por el éxito que han tenido en algún que otro festival, en algún escenario principal. Recuerdo ahora mismo SOS 4.8 en mayo, que fue algo absolutamente demoledor la sesión que os marcasteis. Y sobre todo por atreveros, ser tan valientes, porque en estos tiempos me parece de una valentía absoluta, lanzaros al ruedo con una referencia propia, crear temas con The Sun in the Shade. Pues sí, sí, sí, no, hombre, ahora parece que ha sido todo muy de golpe, ¿no? Lo que pasa que en los dos casos que comentas, tanto las sesiones como el hecho de componer, ya como que viene de largo, ¿no? El tema de las sesiones, pues llevamos, si no me equivoco, 6 años, no sé si llevamos 5 o 6 años, más o menos, y más o menos hemos ido haciendo lo mismo, y la verdad es que no nos quejamos, porque desde un primer momento hemos empezado a movernos bastante y ha ido bien. Lo que pasa que, bueno, ha coincidido ahora, pues que a lo mejor, pues eso, que a base de insistir, pues vas picando piedra y algún momento, pues consigues un poco el tema. Y con lo de producir igual, o sea, claro, esto está saliendo ahora, pero esto lleva un trabajo de prácticamente, yo creo que llevamos 2 años por lo menos con las canciones, y mira, coincidido ahora, pues también con el fichaje por Subterfuge y tal, y la verdad es que estamos encantados. Ese creo que ha sido la clave, el fichaje, o sea, la clave de que todos se pongan, todas las piezas del puzzle hayan encajado en este momento. Quizás la clave es fichar por Subterfuge. ¿Cómo surge? Me refiero, te llama Carlos, te llaman ellos desde Subterfuge, os ponéis en contacto con ellos diciendo, mira, estamos no solamente produciendo, no solamente con nuestras sesiones y nuestra faceta de DJ, sino que además estamos creando y tenemos temas propios. Bueno, no viene así. Nosotros ya hace, yo creo que, pues cosa de un año, yo creo que ya era, que ya pues acabamos, pues teníamos a lo mejor 6 demos ya con bastante cara y ojos, y ahí vimos claro que tenía un trabajo el tema, pero que lo íbamos a sacar, y también teníamos claro que si no lo sacábamos a través de una discográfica lo autoeditaríamos, porque bueno, ya hemos hecho bastantes proyectos en internet con el tema de promoción de música y tal, y bueno, teníamos claro que si no era de una forma sería de otra. Lo que pasa que bueno, también hace unos meses que firmamos con nuestro manager, que es Agustín López, y bueno, y él vio claro que contar con una discográfica, pues que si no podía ser, pues no podía ser, pero que si podía ser, podía ser muy interesante. Y yo me acuerdo que cuando hablamos con él, bueno, después de hablar con él sobre el tema, yo me acuerdo que me apunté en un papel, pues me parece que eran 3 o 4 discográficas de España que me interesaría, y una de ellas era Subterfuge, y Agus habló con ellos, y bueno, cosas de manager, sí, ahí ya no entramos. Se juntaron Agus, se juntó Agus desde Quack, se juntó, imagino, Carlos desde Subterfuge, y luego ya lo que hicieran ya es cosa de ellos. Exacto. Pero bueno, el resultado ha sido este, The Sun in the Shade, que todos estamos disfrutando, que muchos ya hemos nombrado como quizás la canción indie del verano, con este tema que la voz la pone Nick Krill de Spinto Band. Oye, ¿cómo surge la colaboración con Nick Krill? Pues surge a raíz de un proyecto que hicimos hace pues como 3 años, que se llamaba Peace, y que consistía en que 50 grupos de todo el mundo nos cedían una canción y nosotros la lanzábamos a través de una web, y con las ventas, todo el dinero de las ventas iba destinado a Amnistía Internacional. Entonces ahí Spinto Band participó, y a raíz de eso pues ya tuvimos contacto, nos habían pedido hacer algún remix de ellos y tal, y bueno, y cuando teníamos canciones preparadas ya para enviar a cantantes, pues evidentemente uno de ellos era Nick, y dijo que sí, y aparte la clavó, o sea que pues así fue. Brutal, es brutal, porque ha sido un EP con 5 temas, en este caso 2 propios, este The Sun in the Shade, con la voz de Nick Krill. También tenéis un corte nuevo, cuando digo nuevo me refiero al vuestro, se llama Valley Honeymoon, sonidos tropicales, sonidos electrónicos, algo cercano quizás al synth pop, y luego por supuesto tenéis también 3 remezclas, en este caso a Bone Do Roll, a Chinese Christmas Cards y a Rusty Warriors. Nada más y nada menos, está bien la cosa, ¿eh? Sí, bueno, coincidían los 3 remezclados, que también, bueno, en caso de Bone Do Roll no, porque evidentemente vivo en Brasil y no podemos decir que seamos amigos, pero sí que habíamos mantenido contacto por mail, por distintas historias y tal, y en el caso de Chinese y de Rusty Warriors, pues ellos sí que son amigos y bueno, llevamos ya tiempo de relación cercana, o sea que, y bueno, coincidían aparte del tema de la cercanía y tal, realmente por estilos nos interesaba que lo hicieran todos ellos, porque cada uno aportaba un punto de vista distinto, pero que en todo caso creíamos que le iba bien al tema, y así fue. Nada más salió abrir además este Sun in the Shade, que pertenece al EP de Sun in the Shade, número 3 en iTunes. Además, noticiaca. Imagino que encantaría de repente decir, oye, que esto parece que va en serio. Todos los medios nos hemos hecho eco prácticamente. O sea, que el revuelo, la repercusión, espero que sea la que queríais. Sí, sí, no. Tampoco, vamos, no somos muy de ponernos muchos objetivos, porque luego, aparte, y más cuando no depende de nosotros exclusivamente, ¿no? Pero desde luego sí, o sea, el tema de iTunes, pues también al final las ventas tampoco hoy en día son lo menos importante, pero bueno, el hecho de estar entre los más vendidos, pues hombre, sigue siendo algo que es positivo, o sea que no, muy bien. Y bien que nos alegramos, Miguel. Oye, por cierto, os vemos el domingo llegáis y cerráis el escenario Budweiser, escenario principal aquí en Low Cost Festival, un escenario que está viendo pasar o va a ver pasar a grupos como Suede, como Placebo, como Kasabian, esa misma noche, Kasabian en el mismo escenario que luego cerraréis vosotros. ¿Tenéis el listón? Me refiero, vais a cerrar el Low Cost Festival, como aquel que dice, porque aunque hay fiesta, por supuesto, de despedida el lunes, lo que es el festival se acaba el domingo. Entonces, ¿con qué nos vais a sorprender? Porque imagino que tenéis algo preparado, pero algo animal, como lo que hemos visto en otros festivales. Sí, bueno, sí, va a ser, bueno, nuestra línea, pues tirar mucho por, bueno, con música que aporte mucha energía a la gente, porque a esas horas se necesita, y luego, pues también mucho hit, y luego, pues algunas fricadas varias que tenemos por ahí, canciones más antiguas, canciones más nuevas, bueno, un poquito de todo lo habitual. Un poquito de buffet libre, nunca mejor dicho, lo que vamos a disfrutar todos el próximo domingo a las 5:45 de la mañana, si los horarios se cumplen, en el escenario principal, el escenario Budweiser. Tendremos un fin de fiesta como Low Cost se merece, con nada más y nada menos que buffet libre. Miguel, de verdad que ha sido un placer inmenso tenerte hoy en Corrientes Circulares. Gracias por entrar y por saludar a los oyentes de Corrientes Circulares que están ahora siguiéndonos esta transmisión desde Low Cost Festival. Que nos vemos el domingo, que tengáis buen viaje, que os esperamos con los brazos abiertos. Traeros el bañador, no te digo más. Nos lo traeremos. Yo... Bueno, muchas gracias, saludo a los oyentes y encantado de hablar contigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego, chao. una oferta increíble. Había oído hablar de ella, pero nunca había sabido dónde la hacían. Haremos acampada para conseguir traje de novia. ¡Será divertido! Yo no puedo ir. Tengo una cosa. ¿Qué cosa? ¿Un pene? No me voy a equivocar. Pienso que sí, te voy a regalar pelucas personalizadas. Y antes de llamar a nuestro siguiente invitado, Jero Romero, nos vamos con East Tropical, que también están teniendo un 2012 más que notable con temas como The Greeks, con el que piensan conquistar esta noche al público Lower a las 22:45 desde el escenario Lower, con la promesa de hacer bailar hasta la gente que se plantea hacer una parada a esa hora para la cena. The Greeks, East Tropical. A veces conviene escuchar sus problemas y demostrarles que puedes madurar y cambiar. ¿Qué tontería? ¿Alguna otra idea? Sea Jero Romero no solo tiene un pasado conocido y reconocido con su exbanda de Sunday Drivers, sino que tiene un presente esplendoroso tras la publicación de Cabeza de León, su primer largo en solitario que le ha puesto en boca de todos y que le está llevando por toda la geografía nacional hasta hacerle aterrizar hoy aquí, en Corrientes Circulares, para hablar de su concierto, entre otras cosas, del próximo domingo aquí en Low Cost Festival. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues yo encantado de que por fin te tenga en Corrientes Circulares, que eres uno de los poquitos que aún no hayamos tenido la oportunidad de hablar en antena esta temporada, y después de Cabeza de León te tenía ganas, así de claro. Pues lo mismo digo, un placer. Bienvenido por tanto a Corrientes Circulares y bienvenido a Corrientes Circulares y enhorabuena por muchísimas cosas. Aprovecho para hacer un mini repaso. Enhorabuena por primero la valentía de lanzarte a hacer un disco en solitario en los tiempos que corren, que es difícil. Luego enhorabuena por tener el apoyo de toda la gente que has tenido a través del crowdfunding, que ha sido brutal. Eso también es para felicitarte. Luego enhorabuena porque nos vamos a ver en nada en breve aquí en Low Cost Festival. Sé que no paras de ir de festival en festival, lo cual es buena señal. Y enhorabuena, entre otras cosas, porque también esta semana eres noticia porque se acaba de anunciar tu gira con Backwaser Live. O sea que hay muchas cosas para hablar contigo. Pues muchas gracias. Lo que pasa que casi ninguna de esas cosas son mérito mío. O sea, tengo la suerte de, para el disco, de tener gente que me quiere y que cree lo que hago. Y por ejemplo, para tocar en el Low Cost o la gira de Budweiser que han mencionado, pues también gente que cree en mí. Así que nada, a ver qué tal sale todo. Todo saldrá genial, como siempre. Oye, fue muy difícil, por retomar desde un punto en concreto esto, tomar la decisión de dejar de Sunday Drivers y por fin lanzarte en solitario. ¿Eso es un ciclo muy importante en tu vida? Sí, bueno, no van juntas, o sea, son dos cosas muy, muy separadas en, uh-huh, en el tiempo también, pero ambas, sobre todo la de terminar el grupo, creo que ha sido lo más difícil y lo más traumático que me ha pasado en la vida, porque bueno, el grupo era mi vida entera y se acabó, y entonces pues me costó mucho trabajo. Y luego, pasado el tiempo, pues dar el paso de volver a esto de la música y sacar un disco también me costó, porque yo no sé si es solo me pasa a mí o le pasa a más gente, pero todo lo que hago pues está lleno de dudas y de miedos, y bueno, al final me decidí y ahora estoy muy contento de haberme atrevido. Es para estarlo, ¿eh? O sea, de verdad que enhorabuena, porque lanzarte, por fin decía, en solitario, por muchas dudas que tengas, que no tengo ninguna duda de que las habrás tenido y habrán sido muchas incertidumbres, es de valientes, porque los tiempos son difíciles y lanzarte en un proyecto en solitario también demuestra que el músico que llevas dentro tenía mucho aún que decir y que expresar. De hecho, Cabeza de León quizás sea de los discos, lo hemos dicho muchas veces en Corrientes Circulares, que más nos ha llamado la atención en lo que va de temporada 2011-2012, por muchos motivos: 12 cortes muy personales, un pop quizás, pues eso, muy de autor, de literalmente con lo que eso significa, es decir, Jero expresando todo lo que lleva dentro y todo lo que quiere decir. Pues gracias, muchas gracias. Yo la verdad es que no me hago razonamientos tan grandes. O sea, por ejemplo, las cosas están fatal y creo que van a estar peor, pero yo tengo una necesidad de hacer canciones y de enseñárselas a la gente, y a la vez, como hablábamos antes, es lo que más miedo me da, pero es lo que más feliz me hace, con lo que más realizado me siento. Y hasta ahí llegan mis razonamientos. Las cosas que suceden luego, pues no sé, si las giras van mal, si el disco no gusta, no lo pienso antes, me pasan y ya está. Yo solo pienso en grabar el disco y hacer las canciones lo mejor que sé, y casi siempre lo hago por mí, porque soy feliz haciendo eso. Luego lo demás viene después. Y bien que está yendo de momento, disco, insisto, uno de los más nombrados desde este lado de la mesa, que se suele decir, desde los medios de comunicación, lo hemos tenido muy en cuenta esta temporada, porque realmente ha gustado, es un gran disco enorme, Cabeza de León, y luego además no paras de girar, gira nacional, recorriendo salas, por supuesto, en la presentación, la parte de promoción, e incluso ahora en la parte de festivales. Hace poquito, si no tengo mal apuntado, te pudimos ver en el FIP, ahora esta semana aquí en Low Cost Festival, bueno, no va mal la cosa. Pues me siento muy afortunado de poder estar tocando este verano, porque es un periodo de menos actividad y tengo la suerte de haber estado y de estar ahora en agosto y en septiembre en algunos festivales, así que muy bien, muy feliz. No es para menos estar feliz y además decía, te vamos a ver ya nada en breve, pasado mañana aquí. ¿Cuándo llegas, por cierto? ¿Llegas el mismo domingo o llegas el mañana sábado? Pues llego el domingo, saldré de Toledo tempranito, como a las 7, 8 de la mañana, para hacer una mini prueba de sonido a la hora de comer y luego ya me quedo allí hasta el lunes. Y luego ya estamos aquí hasta el lunes. Pues ya sabéis, sí, todos los lowers, todos los que nos estáis siguiendo esta retransmisión que estamos haciendo desde Low Core Festival, el domingo en el escenario Lower podréis ver a Jero Romero tranquilamente sobre las 10 y 35 de la noche, detrás de Bigot, justo antes del Triángulo de Amor Bizarro, en un día que promete ser bastante demoledor, con la Habitación Roja, Casey, Vian, Vetusta, The New Raymond. ¿Vas a estar bien acompañado ese día? Bueno, yo estoy deseando, porque me parece un cartelazo y además a muchos les tengo muchas ganas y hace mucho que no los veo, y lo que me jode es no poder ir antes, pero bueno, el domingo está muy bien también. El domingo es un gran día, es un día enorme para cerrar un festival que está prometiendo un gran cartel, y ya lo estamos viendo desde aquí. Mañana también hay un cartel enorme, la gente está entrando en masa ahora mismo y está llenando los dos escenarios, así que Jero, es un placer de verdad tenerte. Antes de despedirnos, esta semana decía al principio que te daba la enhorabuena porque se ha anunciado que vas a estar también en la gira Budweiser Live con la próxima temporada, es decir, a partir del otoño. Notición, sí. Además, imagino que muy contento. Yo, pues lo que te decía antes, estoy contentísimo porque además, bueno, son empujones que una marca, un patrocinador crea en ti y te ayude a sacar adelante la gira, pues es muy importante para mantenernos activos. Y todavía no sé exactamente cuántas fechas, pero bueno, con las que haya voy a estar muy contento. Entre otras, alguna te va a traer, que ya lo he visto, muy muy cerquita del estudio habitual de Corrientes Circulares, con lo cual, te lo digo ya aquí en antena, pero bueno, lo hablaremos el domingo cuando nos veamos, que tengo ganas de verte. Estás invitadísimo, si te apetece y ese día se puede cuadrar agendas, a que te pases por el estudio a nuestras entrevistas acústicas donde han pasado tantos grupos. Y Jero, pues siempre será también bienvenido y estará invitado a poder interpretar este Cabeza de León en acústico en Corrientes Circulares. Bueno, yo a cambio te invito a que vengas al concierto. No tengas ninguna duda que estaré. Vale, vale. Estaré, seguramente coincidiremos en varios en la gira de Budweiser Live. Mientras tanto, abriremos boca, yo te digo, el próximo domingo juntos en el escenario Lower, 10:30, 10:35 de la noche en este caso. Jero Romero, ya sabéis todos, en Low Cost Festival. Jero, ha sido un placer de verdad que te hayas acercado, que hayas querido estar hoy en Corrientes Circulares, para todos los Lowers, para toda la gente que nos está escuchando, y que te vea el domingo, que tengo muchas ganas. Pues igualmente, muchas gracias por llamarme. A ti, y nada, lo dicho, tráete bañador, no te digo más, solamente te digo lo eso. Lo llevo, sí, sí. Es que empieza a ser la tónica habitual del festival, lo de tráete bañador. Luego ya te habrán contado algo, pero el domingo cuando lo veas sabrás por qué. Me han contado cosas y no son muy buenas, sí, pero eso mola más. Será divertido. Te veo el domingo. Oye, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Nada, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Háblame de la ilusión que te quité, de las cosas que no te he dejado hacer. Cada vez no puede ser, cada vez no puede ser la única vez. He cambiado cada mueble de lugar para ver qué cara pones al entrar, al azar, pero al final yo he dormido mucho más en el sofá. Nunca quise hacer dos cosas a la vez. Intenté cambiarte y te estropeé. ¿Para qué? Si estabas bien. Quiero verte tal y como te encontré. Debo caber. Cada vez no puede ser. Cada vez no puede ser. Cada vez no puede ser. Cada vez no puede ser la única vez. Tal vez debería volverme a Nebraska. Eso no te lo puedo permitir. ¿Por qué? Es la primera vez que tengo una intensa vida social y no quiero presionarte, pero nace y muere contigo. Para empezar, a ti te daba igual. Dijiste acertarla. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, ¿no? Tenemos todavía más sorpresas en este Corrientes Circulares especial Low Cost Festival, pero antes de llamar a los grandes triunfadores de esta temporada según los premios UFI, el columpio asesino, nos vamos con Iván Ferreiro, que está a punto de subir al escenario Budweiser para su concierto de las 10 después de haberse desmarcado este 2012 con Confesiones de un Artista de Mierda, un disco en directo que le trae de nuevo hasta las orillas del Low Cost Festival para repetir el éxito de su edición de 2010. Turnedo, Iván Ferreiro. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares. Es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen. Y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? Mira, cielo, estaba muy borracha y cometí un gran error. Hicimos mal en acostarnos. Suele ser el fin de una amistad. El sexo no puede acabar con una amistad. Nos estropea un helado echándole virutas de chocolate. Si hay un grupo que se puede considerar triunfador esta temporada, no son otros que el columpio asesino, que con sus diamantes han derribado todas las barreras para situarlos como uno de los referentes nacionales más importantes. Mañana sábado a la 1:15 podremos volver a disfrutar de uno de los directos más demoledores en el escenario Lower de Low Cost Festival, pero antes también se han querido acercar hasta los micrófonos de Corrientes Circulares. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muchísimas gracias como siempre. Bienvenido a tu casa, porque Corrientes Circulares ya lo sabes que es tu casa. Y muchísimas gracias por, de nuevo, haberte acercado hasta aquí, hasta nuestros micrófonos, aunque sea por teléfono, mientras preparáis el viaje para llegar mañana aquí a Low Cost Festival, pues para saludar a los Lowers y a toda esta retransmisión que estamos haciendo desde Benidorm. Sí, ya sabes que es un placer contar con vosotros. Sí, para nosotros también. Oye, por cierto, antes de empezar a charlar, lo primero, enhorabuena. O sea, enhorabuena, y además una enhorabuena enorme, gigantesco, inmenso, y sabes que de corazón, por todos los éxitos que habéis tenido. Los hemos ido contando, lo sabes, desde Corrientes Circulares, desde el primer día, literalmente, desde casi que fichasteis por Marron Pillow, y ha sido una evolución absolutamente triunfadora, demoledora, gigantesca, y me alegro mucho de ese reconocimiento que llega no solamente en público y no solamente en prensa, sino también en forma de premios, que quizás es lo más secundario, pero que también es bonito. Sí, no, la verdad es que este año ha sido un año determinante para nosotros, ¿no? Ha sido un año también de muchos cambios de formación, de discográfica, de, bueno, y la verdad es que, pues bueno, no estábamos un poco... Estamos sorprendidos, ¿no?, de lo bien que nos ha ido y, bueno, y de todo lo que hemos conseguido con este disco, ¿no?, que, como te decía, pues ha sido determinante y se nota que hemos dado, pues, un paso gigantesco. Lo habéis dado, además ha sido inmenso, un paso absolutamente brutal que ya tuvimos la suerte de vivir. O sea, hemos seguido la pista durante toda esta temporada, 2011-2012, en diversos escenarios, pequeños, grandes, salas, festivales. Aquí en el estudio de Corrientes Circulares, en el principal donde solemos estar habitualmente, no donde estamos hoy en Benidorm, sino en el que tenemos estudio principal habitualmente, que ya hemos tenido la suerte de contar con vuestra presencia para deleitarnos en su momento con diamantes y con perlas en acústico, y por fin llegáis a Low Cost Festival, quizás una parada más importante también, imagino, para vosotros, después de un año que no habéis parado, México sobre todo, que también ha sido un punto de referencia para vosotros. Sí, la verdad es que estamos tocando muchísimo. Hemos tenido la suerte de ir a México este año en dos ocasiones. Fuimos pues antes, en invierno del año pasado, al Corona Festival, que es un festival muy importante. Yo creo que es el segundo más importante después del Vive Latino. Y al Vive Latino pues fuimos pues hace en marzo, creo que era por ahí. Era marzo. Pero ya en esta ocasión sí que fuimos también pues para hacer ya una gira por lo que es por México. Ya estuvimos casi un mes y estuvimos tocando pues en Monterrey, en DF, Cholula. Bueno, ya estuvimos ya por diferentes estados de México. La verdad es que estuvo muy bien esa gira. Esa gira, que recuerdo que además coincidió que estuvimos juntos la semana antes de partir para México, que cogíais con muchísima ilusión, era eso, prácticamente un mes recorriendo grandes ciudades en México, y lo cogíais quizás con esa incertidumbre, expectativa que suponía el ya hemos estado, nos vuelven a llamar, parece que la cosa va, pero además es que tuvisteis la oportunidad de vivir la entrega de la gala de los premios de la música independiente de allí, donde también fuisteis premiados, y como aperitivo además de lo que vino luego también a nivel nacional, cuando llegó la gala de los premios UFI, sí, en este caso aquí en España, y resultasteis absolutamente triunfadores con 5 premios enormes, entre ellos, por supuesto, Canción del Año. Sí, la verdad es que Diamantes ha sido un disco de lo más premiado, y en ese sentido, pues bueno, como tú decías, pues sí que es algo secundario, pero bueno, es importante también porque, pues bueno, no deja de ser un reconocimiento a un trabajo, ¿no? Y oye, pues bienvenidos sean. Yo bien que me alegro, y lo sabéis, porque es uno de los grupos más queridos desde Corrientes Circulares. Ya lo erais antes de Diamantes, por supuesto, con Diamantes y con la visita y con tantos giros que hemos tenido la suerte de compartir este último año y medio, pues más aún, evidentemente. Entonces nos alegramos mucho. Mañana a la 1:45 en el escenario Lower tenemos la oportunidad de veros en Low Cost Festival. Imagino que sí que a lo largo de la temporada son muchos conciertos, muchos viajes, muchos kilómetros, y sí que va sufriendo una mutación lo que es el tracklist, el formato del directo, y evidentemente adaptándolo a festival también se modifica respecto a lo que habéis hecho a principio de temporada. No sé qué tenéis preparado para mañana, pero ¿se puede contar algo? Bueno, sí que, claro, ya llevamos año y medio con el disco girando, y sí que, pues bueno, ha ido pues variando bastante lo que es el set list, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos la gira empezábamos presentando Diamantes y terminábamos con las viejas canciones, y ahora pues lo hacemos al revés, ¿no? Pensamos que funcionan mejor las canciones antiguas, que son, quizás sean un poco más contundentes, ¿no? En ese sentido, para calentar a la gente, y una vez que ya tienes a la gente calentada, pues entrar con Diamantes. Y así es como estamos haciéndolo últimamente. Pero bueno, ahora mañana tenemos el ensayo, no, mañana o esta tarde creo. Y no tenemos ni idea aún cómo qué setlist haremos, así que... O sea, qué sorpresa. Sí, normalmente muchas veces lo decidimos en el camerino, o sea que entonces, pues bueno, a ver un poco por dónde nos pega el aire. Pues seguro que os dará por el buen lado, porque tenemos la suerte de disfrutar con, seguramente, sin lugar a dudas, el tema que ha sido de la temporada, el premio UFI a Mejor Canción Toro, pero por supuesto acompañado de temazos tan impresionantes como Dime que Nunca Lo Has Pensado, Perlas, Diamantes, y así puedo seguir sin parar con temas que han compuesto este enorme disco que es Diamantes, y por supuesto muchos más temas que compone la discografía del Columpio Asesino. Álvaro, ¿qué llegáis el mismo sábado? Mañana ya estáis por aquí, tenéis prueba de sonido, imagino, lo tenéis todo ya controlado. Sí, pues, sí, pues llegamos mañana, no sé si tenemos la prueba a mediodía, a las 3 de la tarde o a las 4, así. O sea, estaremos ahí con todo el calor y, bueno, me imagino que luego nos iremos un poco a descansar al hotel y luego, pues nada, pues al festival, a ver un poco el ambiente, a los conciertos y demás, a disfrutar un poco del festival. Además, es que es un festival que tenemos ganas porque nunca habíamos asistido y a ver qué tal está. Os va a gustar, es la cuarta edición. Nosotros que estamos aquí ya, que sabéis que somos medio de comunicación oficial, os va a gustar, tanto el formato de festival como el recinto del festival. Una recomendación, lo estoy diciendo a todos los grupos que estáis pasando hoy por Corrientes Circulares, tráete bañador, no te digo más. O sea, hace calor, la VIP pool está ahí, está a mano, tráete bañador por si acaso, solo te digo. Mira, eso. Pues, oye, pues gracias por avisarme porque no contaba con ello. Tráetelo, díselo a Cristina, díselo a tu hermano Raúl, díselo a todos, sí. Por si acaso, traer el bañador que no viene nunca está de más, no sé que alguno acabe dentro del agua, por si acaso. Yo por lo pronto, sí, donde estaré seguro será mañana en el escenario Lower a la 1:45, disfrutando de uno de los conciertos más importantes, más impresionantes y más demoledores, así de claro, de la temporada. El Columpio Asesino. Álvaro, como siempre, un placer tenerte en Corrientes Circulares. Muchas ganas de verte. Ya sabes que el placer es mutuo. Muchas, muchas ganas de verte. Mañana antes y después del concierto estamos juntos. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar hoy otra vez en Corrientes Circulares. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, chao. No. mejor que lo puedo hacer. No pretendo arreglar el daño que está hecho ya, pero por favor, ábreme la puerta hoy. Por favor, concédeme tregua hoy. ¿Bailado con el demonio a la luz de la luna? The Sounds llegan desde tierras suecas con la intención de hacer temblar hasta los cimientos sobre los que se asienta Low Cost Festival. Esta misma noche, después de Super Submarina, tendrán fácil cerrar el escenario principal con ritmos tan pegadizos como este Better of Death de Sounds. I'm better off dead. Esto es lo que pasa cuando la gente sufre en su vida una, ya sabes qué. Un día despiertan y se dicen, voy a dejar el trabajo y a probar algo totalmente distinto en mi vida. Pero luego despiertan otro día y se dicen, gracias a Dios que mi hermano mayor no me dejó dilapidar la herencia que me dejó papá comprando un viejo zoo en medio del campo a 14 kilómetros de la civilización. We Are Standard son una de las bandas nacionales protagonistas del día de hoy en Low Cost Festival con su actuación a las 12.45 en el escenario Lower, donde harán bailar a todos con temas como este que suena ahora mismo de fondo, 0745, Bring Me Back Home. Pero antes han querido saludar desde aquí, desde Corrientes Circulares, a todos los Lowers y oyentes que están siguiendo este especial. Buenas noches ya, Deu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, con ganas ya, ¿no? Ya estáis a puntito de iros para allá. Oye, muchas gracias por haberte acercado hasta los micrófonos de Corrientes Circulares. Hay que saludar en este especial que estamos liando. Además, vuestro concierto es uno de los esperados, por lo menos desde aquí, desde Corrientes Circulares. Hay mucha gente que nos lo ha preguntado, nos lo están diciendo, y no es broma, Deu. Hay mucha gente que nos está diciendo que a qué hora tocáis, porque... Gracias. Hay ganas de veros. Oye, ¿en qué andáis ahora liados porque este EP nuevo que salió con 5 cortes en 2011 nos ha dejado con ganas de más. Pues estamos preparando el siguiente disco y, bueno, estamos trabajando en composición y tenemos una colaboración también. Estamos haciendo un tema medias con alguien que ya desvelaremos. Es extranjero, es todo lo que puedo decir. Muy bien, hasta aquí puedo leer. Y nada, y ahí andamos, girando y entre semana pues currando los temas. O sea que estáis eso, de conciertos, como hoy aquí en Low Cost Festival. De vez en cuando os vemos por algún festival o por algún concierto, y además estáis ya preparando el nuevo material que tiene aproximadamente, es decir, idea de fecha de edición, es decir, 2013, principios, invierno, primavera. La idea es grabarlo a final de agosto, entre septiembre, con lo cual saldrá, yo creo que para principios del año que viene. Claro, sí, decir, para invierno, no creo, calculo. Que dé tiempo para Navidad. Claro, siempre suelen ser 3, 4, 5 meses entre que después de la grabación. Calculo que para enero, febrero seguramente tendremos noticias nuevas. Seguís, imagino, con Marron Pillow. Sí, claro. Todavía nos queda un disco más con ellos. Muy bien, o sea que vais a seguir. Pero me ha gustado, yo creo que repetiremos. Muy bien, de momento. A ver cómo va la negociación de lo siguiente. Vale, de momento. Pero ahora me gusta. De momento vais a seguir con ellos, estáis preparando el disco. Ya me dices que con alguna colaboración sorprendente, no te voy a preguntar más, ya llegará el día en el que nos lo quieras revelar. Es bastante sorprendente. Sí. Vale. Luego ya fuera de micrófono ya me contarás. Y oye, aparte de todo eso, dentro de un ratito en el escenario Lower, aquí en Low Cost Festival, ¿qué tenéis más o menos preparado? Porque sí que sé que, y lo sé porque os he visto muchas veces y he disfrutado un montón de vuestra compañía y vuestros directos, no es lo mismo un concierto de We Are Standard que un concierto adaptado, por supuesto, a un festival donde el tiempo y las circunstancias son a veces pues más limitadas. ¿Tenéis preparado alguna sorpresa para hoy? Más apretado. Sorpresa, no sé, todos los conciertos son sorpresa, ¿no? Bueno, al final son todos distintos. Pero bueno, básicamente lo que vamos a tocar es el último EP y grandes temas de los dos discos anteriores. Luego siempre hay una versión que nos gusta tocar, y básicamente eso. La verdad que está sonando bastante bien el directo. Esto no es merchan, no es así. Publicidad, doy yo fe. Simplemente pues eso, que al final las giras, ¿no? Y al final de la gira siempre suena como mejor el concierto, ¿no? Y la verdad que está en un momento muy guapo. Estamos contentos, vamos. Esto no estoy intentando venderle moto a nadie. No, es que es así. Pero estoy confesando una sensación. Estos 5 temas que componen el nuevo EP de We Are Standard: Summer, Good Ones, Love Me, Let's Say I'm in Love y Bring Me Back Home, 0745. Son 5 temazos que, por supuesto, van a sonar esta noche y que todos disfrutaremos en Low Cost Festival. Ya sabemos que estáis preparando material nuevo. Entiendo que esta noche lo que vais a hacer es lo que se suele hacer en todos los festivales: darle más velocidad, que no tenemos tanto tiempo. Entonces, para meter más temas, es como vamos a darle más caña al asunto, y quizás el sonido de We Are Standard, y esto siempre lo he dicho, te lo he dicho también a ti fuera de antena alguna vez, quizás sois de los grupos nacionales más extranjeros, y con eso creo que me has entendido lo que te quiero decir, con un sonido más quizás inglés de todo lo que se crea y se compone en este país. No sé qué decir, lo intentamos, no sé, no. Eso es un cumplido, es un cumplido, lo sabes. Compararnos con los grupos que idolatramos y que nos gustan, ¿no? Y no sé. Estas cosas. Y cantamos en inglés. No, pero ¿qué vas a decir? Aparte de eso, te lo decía como un cumplido, porque no te hablaba tanto de la letra y que compongáis y cantéis en inglés, sino como que trabajáis un sonido con claras influencias británicas, y aparte que lo hacéis muy bien. Entonces es algo que desde Corrientes Circulares también siempre hemos defendido, que haya esa diversidad de estilos, y sobre todo esa capacidad que tiene We Are Standard a la hora de absorber sonidos y plasmarlos como propios, porque realmente no suena a nada. O sea, digo que sois el grupo quizás o uno uno de los grupos que nos parecen más extranjeros hechos en este país, pero no como algo negativo, sino todo lo contrario, sino como que absorbéis ese sonido y lo hacéis propio y marcáis ese sello de identidad que ha convertido a We Are Standard quizás en uno de los grupos referentes en este tipo de estilo en España, en este país, y por eso os vemos en festivales como hoy, aquí en Low Cost Festival. Supongo que sí. No sé, al final, no sé, tratas de hacer lo mejor posible y desde luego ser muy crítico y, ya te digo, y currar mucho, ¿no? Tampoco tiene mucho mérito. Y luego, bueno, no sé, supongo que son los grupos o las influencias que nos gustan, ¿no? Las que nos marcan al final. Trabajo, trabajo y trabajo, Deu, que te conozco y sé que, sí. Es así siempre. Bueno, crack, que muchísimas gracias por haberte acercado hoy hasta los micrófonos de Corrientes Circulares, que te veo ya enseguida en cuanto acabemos en un ratito más. Nos vamos a ver a las 12:45 en el escenario Lower y que os dejo para que os preparéis y disfrutéis muchísimo de festival y de la gente y del ambiente que se vive hoy aquí en Low Cost Festival. Muy bien, muchas gracias. Saluda a todos los oyentes de Corrientes Circulares. Nos vemos luego. Vamos a darle caña. En un ratito, ahí estamos disfrutando de vosotros. Pasadlo muy bien y cuando acabe el concierto nos vemos en la VIP pool esta tan chula que nos han puesto aquí. Nos vemos en un rato. Venga, un abrazo. Hasta ahora, chao. Hasta luego. A mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. ¿Qué hace? A ver. Suede son el principal reclamo de la jornada de hoy en Low Cost Festival. Los de Brett Anderson han llegado a Low Cost con una enorme sonrisa y unas ganas camaleónicas de devorar el escenario al ritmo de Pantera que les caracteriza, con clásicos como este Trash que podremos disfrutar en poco más de hora y media. Será a las 23:35 en el escenario Budweiser, justo cuando acabe Iván Ferreiro. Trash, Suede. Tengo gusa, qué gusa, qué gusa. Tengo tanta gusa que me comería un coco. Estamos llegando al final de este especial Low Cost Festival que estamos realizando para todos vosotros desde Benidorm, un Low Cost Festival donde pasarán y están pasando, además de todos los grupos que os hemos nombrado, Annie B. Sweet, McEnroe, Barry Brava, The Rytons, Second, Putilatex, The Whip, Trepat, Fanfar, Loetienne de Cressy, The New Raymond, Too Many DJs, Cosmonauta, Fue el Fandango, Make the Girl Dance, Triángulo de Amor Bizarro, Le Cormins de François, Arbar, Asteroid, Full, Señora Robinson, Checo Polaco, Gimnástica, Wayne, Silvia Superstar o The Zombie Kid con este melocotonazo Face. Walked in the club, got so excited, I'm so perverted, I'm so delighted to see your face. Come over to my place, girl, grab a beer, ain't no time to waste. Got you over to my house, look in here, I'll turn it out, tell you what I'm talking about, digital style, retro scene, all up in your spleen, ain't got time in between, you know just open your face. For your philosophies, got no time for your theories. All I know, I wanna hit it from the back. Grab some champagne, girl, I like it like open your face. Follower y Twitter, ¿eh? Follower, follower, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, follower, follower, follower, Twitter, follower, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter. ¿Quién gana, follower o Twitter? Y hemos llegado al final después de una intensa temporada. Han sido 44 programas, 40 entrevistas acústicas, cientos de entrevistas, muchísimos temas pinchados y varias exclusivas nacionales. Ha sido una bonita temporada que nos ha llevado de concierto en concierto y de festival en festival. Ha sido una trabajada temporada que nos ha situado en algunos carteles como medio de comunicación oficial, como este Low Cost Festival, el pasado Mima o los próximos Zona Indie, Aspesuena y Grana Pop. También esta temporada hemos acabado como artistas en el cartel de Aspesuena, donde estaremos la semana que viene a la cabina, o Zona Indie el próximo 11 de agosto, pero fundamentalmente ha sido una campaña preciosa en vuestra compañía. Al otro lado de las ondas, sin vosotras y vosotros, os lo aseguro, andaríamos perdidos en corrientes circulares en el tiempo. Y ahora sí, llega la despedida. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos corrientes circulares hasta el próximo mes de septiembre, cuando volveremos con las pilas cargadas, pero mientras no te olvides que puedes seguir toda la actualidad musical en corrientescirculares.es. Como cada semana durante 44 programas, este ha sido el equipazo que ha hecho realidad este sueño que es Corrientes Circulares. A los controles y producción, el crack, el jefe Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, las letras de David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, el ojo crítico y clínico de José Luis Martín. Y a la dirección y micrófonos, la voz de Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y no nos podíamos despedir de otro modo, un escenario magnífico, Low Cost Festival, rodeados de lo que más nos gusta, artistas, público y sobre todo música. Y mientras bajamos el telón y nos vamos a seguir tuiteando todo el festival para vosotros en @ccirculares y en @david-verdú, instagrameando todas las imágenes y subiendo las crónicas diarias en corrientescirculares.es, nos despedimos con el maravilloso cover que Lori Meyers nos grabaron en exclusiva el pasado mes de enero con motivo de nuestro programa número 100. Pasar un buen verano y os queremos a todas y a todos a la vuelta. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Perdido en...